Adiós amor, sé que me tengo que ir. No te sientas mal, yo te comprendo. Sé que no soy quien está en tu corazón. Y en esa razón hoy me sostengo. Llévate de mí como un regalo final la maleta de mis ilusiones y las letras de un par de canciones que hablan de lo que siento por ti. Prométeme amor que vas a ser muy feliz, que así me darás lo que ahora pierdo. Pues me voy de aquí sin lado izquierdo. Es donde te tuve junto a mí. Perdóname, no te quise herir. Y de mi parte, ¿qué puedo decir? Lo entiendo bien. Ha sido mi error robarte en mi silencio tu prohibido amor. Donde viví.